La principal problemática que surge de las reuniones asamblearias que tenemos toda la semana es el tema de salud. El hospital prácticamente está desmantelado, el hospital es municipal, Sebastián y Caro. Hay sectores del hospital que no tienen agua, así como para que se den una idea. A veces no tienen ni para coser un corte, una herida. Casi todas las cosas se derivan al hospital de La Dormida, que funciona peor todavía, está en peores condiciones que el hospital cabecera del norte de Córdoba.